Radio. Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 22 de marzo. El próximo fin de semana se disputa la 27ª edición de la subida Ubrique-Benaucaz. Los pormenores de esta prueba automovilística se han presentado en la Diputación Provincial en el curso de una rueda de prensa en la que han intervenido el responsable del Área de Desarrollo de la Ciudadanía, Jaime Armario, el diputado provincial y concejal del Ayuntamiento de Ubrique, Manuel Ángel Chacón, la alcaldesa de Benaucaz, Olivia Venegas, el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso, y el presidente de Escudería Ubrique, Pedro Carlos García. El plazo de inscripción se cerraba con el registro de 82 equipos de diferentes procedencias y entre los que destaca la presencia de dos pilotos, el francés Sebastián Petit y el español Gonzalo Cabañas, segundo y tercer clasificado respectivamente en el último europeo de montaña. Esta edición de la subida es valedera para la Copa de España de Escuderías, el Campeonato de Andalucía de Montaña y el Open Provincial que promueve la Diputación Provincial. Bueno, para nosotros es una satisfacción el volver a presentar esta subida consolidada en el calendario a nivel nacional y andaluz en este caso en el mundo de la subida de montaña, y la verdad que agradecer a Escudería su buen hacer, su buena mano en estos años, que al final consolidan la prueba, ¿no? Son muchas pruebas que tenemos en nuestro mapa provincial con muchos años, con mucha tradición, pero al final entre todos estamos consiguiendo de que se creen nuevas pruebas y al final también se cree un tejido deportivo alrededor, en este caso, del mundo del motor. La subida Ubrique para Andalucía es una de las subidas más importantes del campeonato andaluz. Un campeonato que, como bien sabéis, lo conforman 14 pruebas a lo largo del año y de toda la geografía andaluza. Y bueno, Ubrique ha sido históricamente una de las subidas más importantes, no solamente ya del campeonato de Andalucía, sino también del Campeonato de España. Este año, bueno, pues es Copa de España, ya que por la orografía la problemática que tiene Ubrique con la carretera, pues desgraciadamente no puede optar al campeonato de España, pero la Copa de España pues también le da ese estatus de nacional y también el Campeonato de Andalucía, que bueno, que le da que tenga una inscripción de lujo, una inscripción de con 82 participantes, por lo que me confirma el organizador, que es una inscripción de la más importante del campeonato, como siempre suele ser en Ubrique. Esto es gracias sobre todo al gran trabajo que realiza Escudería Ubrique, con su presidente Pedro Carlos a la cabeza, que todos los años hacen un gran trabajo, y que también, pues como no, por el entorno de la sierra y de lo que es la población de Ubrique y Benaucaz, que tienen todas las características para que los aficionados al mundo del motor puedan disfrutar no solamente de lo que es el deporte, no solamente de lo que es el automovilismo, sino también de un fin de semana de turismo y de disfrutar de lo que es la comarca. Estamos muy contentos con la inscripción, ha sido una inscripción magnífica, y yo creo que este próximo fin de semana va a ser un gran fin de semana para todos y todos los aficionados. Quiero desde aquí agradecer a todos los patrocinadores, tanto públicos como privados, de los que aquí están y de los que no están, y agradecer que sin ellos esto sería imposible, y con cada uno aportamos nuestro grano de arena, y la cuestión está que está funcionando. Esperar que todo vaya bien, y parece ser que el tiempo nos acompaña después de 5 años de lluvias consecutivas, que también creo que habría que mencionarlo, ¿no? Después de tanta agua años atrás. Eso es. Parece que este año las previsiones meteorológicas van a ser idóneas. El de los equipos tenemos 5 barquetas entre Normas y Osela, lo cual es un récord para Ubrique. No ha habido nunca tanto vehículo de este tipo. Además de tener al segundo y al tercer del campeonato de Europa. Prácticamente tenemos el podium del campeonato de Europa con lo cual está claro los vehículos, la capacidad de los vehículos que tenemos, ¿no? Y por lo demás, pues nada, vehículos andaluces, vehículos locales que le dan la salsa, y provinciales, comarcales, que le dan la salsa a todo el tipo de carrera. Aprovechar para dar las gracias a quien siempre ha estado de la mano de las administraciones locales, tanto Ayuntamiento Ubrique como Benaoca, que es la Diputación Provincial, y sobre todo, bueno, pues prestarnos también las instalaciones para hacernos eco de la prueba y que sea parte también del éxito el que esta prueba sea conocida en todas partes del territorio, tanto nacional como bien decía el presidente, ya internacional por la participación. Es una prueba que en la 27 edición, pues podemos decir casi que volvemos ya a la normalidad, aquella que decía la nueva normalidad, ya casi que volvemos a la clásica normalidad, ¿no? Podíamos decir, después de los cambios de fecha, los parones, las modificaciones que hemos tenido que ir viendo en estas últimas ediciones, y bueno, congratularnos de que la clásica normalidad de la subida Ubrique-Benaoca se vaya a celebrar en esta 27 edición, que muestra de lo que es la fidelidad que viene a representar el éxito, tanto en la organización, y de eso tiene mucha culpa Escudería Ubrique, el éxito en la asistencia de aficionados, del buen comportamiento de los mismos, del buen hacer de todos los que participan de la prueba. Desde el Ayuntamiento de Benaoca, pues seguir deciros que vamos a seguir apostando siempre por esta iniciativa, porque creemos que el deporte, el turismo y el motor, pues son riquezas para nuestro municipio y que vamos a seguir creciendo. Entonces, yo, sin ir más lejos, pues creo que vamos a tener una gran repercusión a nivel turístico en nuestro municipio este fin de semana. Respecto a los horarios a tener en cuenta por los aficionados, este próximo viernes a las 8 de la tarde en la Avenida de España tendrá lugar el acto de presentación de los pilotos. El sábado la carretera se cortará al tráfico a las 10:30 de la mañana, comenzando los entrenamientos oficiales 1 a las 12:30. A continuación se disputarán los entrenos oficiales 2 y seguidamente la carrera 1. Se espera que la carretera se pueda abrir en torno a las 6 de la tarde. Por otro lado, el domingo se cortará la carretera a las 7:30 de la mañana, comenzando los entrenos oficiales 3 a las 9. A continuación, carrera 2 y carrera 3, estando previsto finalizar en torno a las 2 de la tarde. Otros temas de interés: en la tarde de ayer se celebraba en la Peña Flamenca de Ubrique la 22ª edición del Encuentro Poético, organizado por el colectivo de poetisas Siempre Aprendiendo, dentro de la programación de actos con los que se ha conmemorado el Día Internacional de la Mujer. En el encuentro se contaba con la participación de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, quien ha destacado el talento y el deseo de superación de las participantes. Bueno, pues hoy estamos, la verdad, que celebrando el Día Internacional de la Poesía, y qué mejor manera de hacerlo con esta 22 edición, ¿no?, de este encuentro poético de las mujeres ubriqueñas, donde cada vez además se comprueba más presencia masculina, hombres que además de participar, poetas que nos enseñan también el cómo entender la poesía, y luego pues aquellos, ¿no?, que se animan a escucharnos, a poder disfrutar también de los versos que escriben las mujeres ubriqueñas. Y bueno, lo decía la concejala de Igualdad, ¿no?, que es una actividad que también se planteaba en el Consejo Local de las Mujeres de Igualdad, y lo que viene a refrendar, ¿no?, uno de los momentos más importantes para nosotras, porque tiene alma. Este encuentro poético tiene alma de mujer, se iniciaba ya, como decimos, varias décadas atrás, y ya ha supuesto también la superación, el talento de muchas mujeres, que era un motivo para salir de casa a esos talleres que también se organizaban de escritura de la poesía, y que cada vez pues disfrutamos más pues con esa transmisión, ¿no?, de tantas emociones, tantas vivencias, porque detrás de cada poesía normalmente hay una parte de ellas mismas. Y bueno, ya disfrutar una tarde en compañía de ellas, de ellos, y que disfrutemos de la poesía en este día tan señalado también. Ya dentro del ámbito cofrade, Aurelio López ha confirmado que la salida procesional de la Borriquita va a contar con el acompañamiento del tercio Duque de Alba II de la Legión, gracias a la colaboración de la Fundación López Mariscal. Pues, como bien dice, pues ayer la agrupación López Mariscal pues lo puso ya en su red y en sus cuestiones. Llevábamos prácticamente un mes y medio tratando el tema. En fin, y ya el domingo ya, perdón, el sábado ya se quedó todo prácticamente confirmado y ya pues se puso en las redes para que el pueblo de Ubrique pues lo conociera. Ha sido un revuelo grandísimo porque ya te digo, de todos los lados me están llamando, me están preguntando, en fin, de todo el mundo. Y nada, pues aquí lo que, si Dios lo quiere, esperemos estar a la altura de este momento y no defraudarle ni al grupo de la Legión que viene, ni al pueblo de Ubrique. Nada, pues desde la fundación, como te he comentado antes, hace cuestión de un mes y medio aproximadamente, ya te acuerdas que la última vez te dije que había algunas cositas por medio que sí, ya te informaría, ¿no? Pues nos llamaron y nos dijeron que era interés suyo traer el tercio de la Legión a Ubrique. Nosotros lo vimos eso como una utopía, eso decíamos que nosotros no éramos capaces de ver esta cuestión, pero sí, hablando con ellos, pues dijeron que sí, que ellos iban a hacer todos los medios, que nosotros hiciéramos por parte de la Iglesia todos los medios necesarios, y en fin, ellos se pusieron en contacto con la Legión. Han estado aquí varios oficiales para ver el recorrido y ver todas las cuestiones, ¿no? Y nosotros pues nos pusimos en contacto ya con la parroquia, porque como todo el mundo sabe, la imagen de la Borriquita es una imagen que en su día la Fundación López Mariscal pues donó a la Iglesia, entonces pertenece a la Iglesia, nosotros somos meros colaboradores de la Iglesia y de la Fundación para sacar la imagen a la calle. Y como te iba explicando, pues ya estaba todo más o menos hacia adelante. Vinieron dos oficiales, al cual tuve yo el placer de ver el recorrido, ver la imagen, de explicarle un poco más o menos cómo era el tema. Volvieron a ir a Ceuta, ya hablaron con sus oficiales, volvieron a tener contacto con la fundación, y en fin, y ya pues la semana pasada, el lunes, el martes, pues nos dijeron que el jueves o viernes ya se sabría todo definitivo. Y efectivamente, pues ya el viernes recibimos la noticia de que estaba todo solucionado. Volvimos a contactar con nuestro párroco y ya se puso en... Bueno, ya todo esto estaba también, como te he dicho antes, estaba todo medio planteado. Sí. Se tomaron los contactos y dieron el visto bueno y, en fin. Y para adelante. Ahora ya, pues, esperar a ver exactamente cómo resulta. Los oficiales que vinieron, pues, dijeron que era un recorrido, hombre, después de el desenvolvimiento que iba a tener y toda la evolución que tiene, porque ahí vienen casi 150 personas, era un poco corto, y ya pues yo dije que ya eso tendrían que hablar con la Fundación Como Natural. Nosotros le podríamos enseñar lo que era el recorrido, lo que era la función de la hermandad, en este caso con la salida procesional. Y después pues ya recibimos la noticia de también en estos días atrás de que se iba a hacer un pasacalle antes de la procesión, y después pues llegarían prácticamente a la hora de la procesión al convento y ya nos acompañarían. Esos son todos los pasos. Fin, ha sido sobre todo los últimos 15 días de llamada y esto y lo otro para acá y para allá, y ahora ya lo que estamos esperando, pues ya con la noticia, es que venga también otro oficial. Ya no sé cuándo vendrá. Me dijeron que vendría por aquí, cada vez creo que ha sido un sargento. Antes vino un mayor, en fin, me han venido varios para ya ver, ultimar todos los detalles y ver todas las cositas pertinentes que ya con nosotros, ¿no? Para atarlo todo y ver exactamente cómo lo vamos a hacer. Y por otro lado, la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno celebra desde ayer martes el triduo en honor a su titular. Además, el próximo sábado la imagen se va a exponer en acto reverencial, un acto que finalizará con el pregón de la Semana Santa que ofrecerá Bartolomé Zapata Pérez. Bueno, pues el triduo ya comenzó ayer con nos predicó Francisco José Martínez Paco, que es el párroco de Endardales. Hoy, como he dicho antes, pues nos predicará Diego González. Mañana nos predicará Fernando Eningo, que es el párroco de aquí, de la localidad cercana de Cortes. Y Diego pues también predicará en la función principal del instituto. Todas las misas son a las 8 de la tarde. Y ya llegaríamos pues lo que es la jornada del sábado, día 25, que desde las 11 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde, la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno estará en el salón de veneración para toda aquella persona que quiera acercarse por allí por la ermita de Jesús, pues tendrá el NAE estará abajo del altar, y dándole un poco de cercanía a todas las personas. Y bueno, pues ya a las 6 de la tarde pues cerraremos las puertas y tendremos que montar todo lo que es lo que se monta ahí un poco para tener de Semana Santa de que siempre se organiza allí, que en este año, como he dicho tú antes, pues será don Bartolo Zapata Pérez que pregone la Semana Santa pequeña. Le damos el protagonismo que tiene que tener el pregonero del pregón. Y pues mañana jueves pues estará con nosotros y bueno, responderá a todas las preguntas que le hagamos, o eso esperamos. Uh-huh. Tenemos que meterle un poco ahí para saber de qué va el pregón, pero bueno, yo creo que Bartolo está capacitado para dar un pregón en condiciones como Brique se merece, y yo creo que no va a tener ningún tipo de dificultad a dar el pregón. Ha sido costelero del paso de nuestro padre de Nazareno, también ha sido costelero del paso de Nuestra Señora de los Remedios. Uh-huh. Así que es una persona pues cofrade y que reúne todas las características, por decirlo de alguna forma, que se le podría pedir a todos los requisitos, que se le podría pedir a una persona que vaya a pregonar la Semana Santa de su pueblo. Y para finalizar, Aguas de Ubrique informa que con motivo de trabajos de avería se ven obligados a suspender el suministro de agua mañana jueves entre las 8 y las 2 de la tarde en la barriada Ministro Fernández Ordóñez. Con esta información nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.